de aquel venadito que habito en la serranía. Yo soy aquel venadito que habito en la serranía. Como no soy mansito, no bajo al agua de día, de noche poco a poquito, en tus brazos vida mía. Como no soy mansito, no bajo al agua de día, de noche poco a poquito, en tus brazos vida mía. Quisiera ser el nopal donde se coge la tuna. Quisiera ser el nopal donde se coge la tuna. Como soy hombre legal, me gusta querer a una, me gusta querer a dos, por si se me enoja alguna. Como soy hombre legal, me gusta querer a una, me gusta querer a dos, por si se me enoja alguna. Quisiera ser piedra lisa de tus anillos y aretes. Quisiera ser piedra lisa de tus anillos y aretes. Pa' besarte esa boca y morderte esos cachetes. ¿Quién te manda ser tan linda? Y hasta a mí me compromete. Pa' besarte esa boca y morderte esos cachetes. ¿Quién te manda ser tan linda? Y hasta a mí me compromete.